He sabido que muy sola estás, que no tienes con quién platicar. Vuelve, regresa, por Dios, que mis brazos te quieren volver a sentir. Si las aves no saben decir esas cosas que quieres oír. Vuelve, regresa, por Dios, que mis labios te quieren volver a besar. Si el cielo no es como el de aquí, ¿qué haces ahí? Si el mar te ignoró, no te cantó, vuelve al de aquí. Me dijeron que muy triste estás y que al fin aprendiste a llorar. Vuelve, regresa, por Dios, pues sabes que soy el que sabe esperar. He sabido que muy sola estás, que no tienes con quién platicar. Vuelve, regresa, por Dios, que mis brazos te quieren volver a sentir. Si las aves no saben decir esas cosas que quieres oír. Vuelve, regresa, por Dios, que mis labios te quieren volver a besar. Si el cielo no es como el de aquí, ¿qué haces ahí? Si el mar te ignoró, no te cantó, vuelve al de aquí. Me dijeron que muy triste estás y que al fin aprendiste a llorar. Vuelve, regresa, por Dios, pues sabes que soy el que sabe esperar. Soy el que te ha de esperar. Soy el que sabe esperar.